Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Ayer, viernes 13, conocimos una noticia que realmente nos dejó un poco molestos. En los últimos 12 meses de ejercicio, los bancos acumularon una ganancia neta, escuche esta cifra impresionante, 93.301 millones de pesos. En medio de la crisis, los bancos vuelven a emerger como los principales favorecidos de esta situación. En mayo, el sistema bancario ganó 6.289 millones de pesos, un 40,4% más que en abril, cuando había obtenido una rentabilidad total de 10.366 millones de pesos. Cifras escalofriantes. Bueno, como esto seguramente le va a impactar en su ritmo cardíaco, ahora le quiero comentar una nota de humor de Santiago Varela que lleva por título Paliando el tarifazo. Y dice que a veces suceden cosas a partir de las cuales nada será como era entonces. El llamado tarifazo es una de esas. El tarifazo es un mazazo en un bolsillo que cada día está más flaco porque la inflación y el aumento descontrolado de los precios, de todos los precios, le están sacando hasta los flecos. ¿Hay una solución? Solo Dios lo sabe. Pero sí sé que hay paliativos, tips, triquiñuelas y métodos varios para que la factura llegue menos abultada y el infarto sea más leve. Dar a conocer alguno de estos procedimientos es nuestra contribución al BAD, Bolsillo Argentino Destruido. Y dice Santiago Varela, los domingos hay dos cosas que suelen hacerse, comer pasta y bañarse. Sin embargo, acostumbrados al despilfarro, la mayoría de nosotros tirábamos el agua caliente de los fideos. ¡Error! Arme un pequeño tanque donde guardar el agua caliente de las pastas, a la que se le puede agregar la que sobró en el termo del mate y el agua que no se usó en el té de la nona, pero que igual se calentó. Con ese agua, un argentino actual se puede bañar perfectamente sin usar el calefón. Mientras se baña, no se olvide de poner el tapón en la bañera para recuperar el agua que usó. Recuerde que aún resta lavar los platos del almuerzo. Las estufas a gas son muy útiles, pero hoy su uso es absolutamente prohibitivo. Calentar la casa en invierno se ha convertido en una exhibición de riqueza propia de algún príncipe del Golfo Pérsico. Pero si usted no tiene pozos de petróleo en el patio del fondo, más vale que piense en otra cosa. La estufa en sí la puede transformar en un bonito macetero sin necesidad de romper nada. En cuanto a cómo paliar el frío, hay distintos métodos. A. Pulóveres, muchos pulóveres y si es necesario, campera y sobre todo. B. No quedarse sentado quieto, bailar, saltar, hacer footing en la cocina y el dormitorio, correr muebles, etc. Con un buen malambo le aseguro que termina en camiseta. C. Un lindo fueguito. Si no tiene hogar, puede usar una palangana en el medio de la habitación. Para asegurarse madera durante todo el invierno, vaya con un hacha y tráigase un árbol grande de la plaza más cercana. Si le dicen que eso está prohibido, diga que lo hace para plantar soja. Verá que nadie lo molestará. Una lámpara LED, de las que publicó el presidente, consume mucho menos que, por ejemplo, un televisor de 50 pulgadas. Desenchufe el televisor, tírelo a los chanchos y ponga en su lugar una lamparita LED. Verá que la programación de la lámpara es casi tan aburrida como la de la TV y encima ahorrará un montón de plata, con lo que ese mes podrá comprar un kilo de milanesas. Que lo disfrute, nos desea Santiago Varela. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Día, emisión 402 de Desde la Gente, este Desde la Gente veraniego que recuerda cómo fueron otros Desde la Gente de 2018. Por ejemplo, en la apertura del programa de hoy escuchábamos el editorial de Edgardo Form del 14 de junio de 2018 con datos sobre ganancias bancarias y el aporte de Santiago Varela. Acá en esta mesa, en esta emisión,

Y el que más nos acompaña. Y sí, junto a otros. Y nos acompaña hasta el final. Sí. A veces lo dejamos antes. Sí. Pero él siempre está. Y la verdad es que yo sabía en ese entonces, en ese proyecto, lo que significaba cantar desnudo, ¿no? Y nunca tuve problemas con eso. Así que no censuraría nada. Que llegue la noche, que ninguna luz pueda iluminar. Que llegue la noche, ya no quiero ver. Llegue la noche, extingamos estrellas tirando al cielo el mar. Que llegue la noche, solo quiero escuchar, oler, tocar y gustar. Tendencia a ir sacando los papeles a medida que Gabo los va eligiendo, pero él los mira, a medida que va eligiendo, los mira. Entonces me da temor sacárselos. Hay como 10 todavía. Gracias a Dios. Esto la verdad que es rarísimo, pero bueno, me encanta. Bien, a ver, ¿es parte de la leyenda urbana o es cierto aquello de que de muy pequeño decidiste tomar la comunión para poder tener estampitas, para poder repartir estampitas, para que te den plata, para poder comprar discos? Es decir, gracias a Dios estás en la música. Claro, yo veía que mis compañeros tomaban la comunión y que les daban plata, tenían un montón de plata. Y dije, ¿cómo hacen? Y mira, es fácil, porque vos das las estampitas, después tomas la comunión y te dan plata. Y dije, quiero eso. Y volví a mi casa y quiero tomar la comunión. ¿Qué? Claro, yo escuela pública, doble turno, y de repente sí que hay que buscar una parroquia. Y mi papá mirándome como, dice, sí, quiero tomar la comunión. ¿Qué hicimos mal? Algo así. Esa pregunta volvió muchas veces en mis padres. Pero siempre terminaban abrazando ese mal, ¿no? Ajá. Porque se daban cuenta que era un mal, era una invención de mal. Y bueno, y así eso hice. Y fui corriendo a la... Yo vivía en Mataderos entonces y había una sola disquería. Y fui corriendo, pedí que me cruzaran la calle y tiré la plata así. Dije, dame este y este, y son discos que atesoro y que me sé de memoria. Aprendí a cantar, aprendí a hacer los coros con esos discos, porque escuchaba, no sé, con discos de Kiss. Uh-huh. Y decía, uy, ¿cómo armoniza esto? Y aprendí a armonizar en base a esos discos. Después, bueno, vino el poder, el poder pensar la tecnología de todo eso para decir, ah, mira, eran terceras, ah, bueno, en quintas, ah, uh-huh, mira, acá tienen tal escala. Pero aprendí como si hubiera aprendido a hablar con esos discos. Claro. Y se los debo a Dios. Por eso. Entre otras las cosas que le debo a Dios. Dios me ha pedido un techo, cansado de todo ese cielo, de no tener nada encima del lomo, de no tener nada, de tenerlo todo, Dios. Me ha pedido un beso, le acerco mi boca, no besa, no toca. Dios nunca ha besado, siento tan amado, Dios. Me ha pedido un padre. Van quedando presente, pocas y poco tiempo. Y mirar o ver está bueno. Ajá. Y mirar o ver es un poco... Mi primer... digamos, carrera de grado tiene que ver con el profesorado de inglés. ¿no? Y siempre me llamaba la atención la cantidad de verbos que había, en el caso de ver, por ejemplo, en cuanto a los sentidos, qué cantidad de verbos muy definidos que había para un mirar, para uh-huh. otro mirar, para otro mirar con los ojos así, con los ojos asá. Y el mirar o ver, a mí me interesaba, sobre todo en un disco que quiero tanto, que he hecho con mi hermana del alma, que es Luciana Jury, uh-huh. donde quería... donde ahí me decían, haces un disco. Luciana en ese entonces no era quien soy tan popular uh-huh. y tan... entonces era, ¿y por qué no haces un disco con otra persona? Yo estaba absolutamente enamorado de Luciana, tal cual como sigo hoy, y lo único que quería era hacer cualquier cosa con Luciana, lo que sea. Y me decían eso, y yo decía, ¿pero no se dan cuenta lo que es esta mujer? Y tenía que ver con eso, digamos, sobre la posición política que tomábamos frente a la canción y a la producción de todos los eslabones del circuito de producción musical. Sí. Desde hacer una canción hasta editarla. Sí. Y después cómo circulaba en los medios, para decirlo de alguna manera. Sí. Desde buscar la gráfica, hacer la gráfica, grabarlo, buscar una imprenta para hacerla. No sé. Entonces era esa cuestión, es el tema que cierra el disco, sí. ¿sí? Y que tiene que ver con eso, y que es más, cierra solo con nuestras voces, sin instrumentos. Uh-huh. Era como también como estar desnudos ahí frente a... diciendo la verdad. Creo que el desnudo en general, y no sin razón, está asociado con la verdad, que se puede mentir poco estando desnudo, o con cierta ropa interior. ¿Quién canta y hace de lo que canta? Un espejito turbio y un collar. Hemos cantado tanto para esto, para ver que se cante sin su riego. Cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. Bien, no hay más tiempo, yo voy a elegir una más. Por favor. Que también era medio tramposa. La tarjeta dice Benedetti, ¿sí? Pero en realidad, porque es... Le robo el verso de ¿por qué cantamos? Y te pregunto ¿por qué cantás? En mi caso me di cuenta, después de 7 años sin cantar, básicamente yo no iba a cantar nunca más. Digamos, cuando yo dejó la música me fui a estudiar y me iba... muy bien, y era muy feliz en el campo de la historia, de la investigación y de la enseñanza y del aprendizaje de la historia y de la investigación. Y hubo un momento donde había ganado una beca muy importante y estuve contento unos 5 minutos y dije, acá hay algo raro. Y con ayuda de un gran amigo me di cuenta de que había algo en bajo profundo que estaba haciendo mucha fuerza por salir y que era cantar. Y de ahí dije, bueno, yo vuelvo a cantar. Era otro escenario, el 2004, ¿no? Uh-huh. Y donde yo, aparte, mi último disco y mis últimos 2 discos anteriores a ese eran eléctricos, dentro de algo que se entiende como hardcore o funkcore o lo que sea. Y de repente vuelvo con una guitarra española haciendo canciones, digamos. Pero dije, bueno, en el momento donde no me sienta más a gusto, vuelvo a lo mío, a un lugar donde tampoco nunca terminé de irme, sigo claro. escribiendo. Claro. Y calculo que por eso no quiero cerrar esa tesis, y ya tiene como 800 páginas, para que no se clausure probablemente eso. Y me di cuenta de que, bueno, me era absolutamente inevitable. Y entiendo en cantar uno de los pocos gestos que yo puedo tener de extravagancia de la enunciación de la oralidad, ¿no? Ajá. Digamos, uno, cuando subís al colectivo, lamentablemente no cantamos diciendo a dónde vamos, o cuando compras en el kiosco un chocolate, no lo decís. Siempre está el habla, la voz social, y de repente algo sucede que sale otra voz, que se enuncia de otra manera, con ritmo, con melodía, y eso a mí Y yo creo que sería, que habría que enseñarlo desde chiquitos esto, de que es muy extravagante, que es muy raro que se cante. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que una de las peores cosas, lamentablemente, porque nos resta el asombro, es pensar que nos es dado el canto, y no como un descubrimiento, uno de los mayores descubrimientos de la humanidad, porque no es tampoco propiedad de ninguna civilización, ¿no? ¿Qué pasó? Que en un momento la enunciación se fue para ese lado y así. ¿Por qué? Porque tampoco es una cuestión, es inútil, además. Voy a decir, no tiene ninguna cosa práctica cantar. Te lo está diciendo alguien que te está diciendo, vaya a saberse con cuántas cosas no estamos viviendo ni conviviendo que sería buenísimo, claro, que existieran. Que no aparecieran. O que abandonamos, probablemente. Y cerrando probablemente con Marx, ya que estamos con él hoy, parece, y que tiene que ver justo con esta etapa de todos los sólidos se desvanecen en el aire, que es eso, de que todo aquello que nos conformó como hombres, como humanidad, como hombres y mujeres, y que nos hizo desarrollarnos, vamos a hablar de Occidente, él hablaba más bien de Occidente, ¿no? Pero, al menos para este caso, se estaba cayendo a pedazos, ¿no? Claro. Y si esto se sigue cayendo, digamos, nos estamos, hace probablemente 160 años, nos estamos desvaneciendo muy lentamente, y sería bueno al menos despertarse para emparchar. Gracias, Gabo Ferro. ¿Con qué nos despedimos musicalmente? Con Soy todo lo que recuerdo. ¿Y por qué? Porque me parece que ahora más que nunca el tema de la memoria hay que ponerlo en primer plano. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. La verdad es perro fiel que vive en toda la casa, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda. El manjar que los corderos sueñan un día comer es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Hay nosotros, los hombres y el micromachismo nuestro de cada día. Así empezaban las columnas de nuestras compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en enero de 2018. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Seguimos en Desde la Gente, primer programa, primera columna 2018 de esta visión de géneros. Hoy decidimos abocarnos a una temática, pero vamos a arrancar escuchando este audio. Yo estoy muy feliz por ella, muy feliz porque estoy feliz cuando una mujer se hace madre, porque ahí es donde realmente se realiza. Ver la madre es extraordinario. Estos comentarios muy desafortunados de Facundo Arana le han valido una catarata de respuestas de todos los costados. Malena Pichot, Muriel Santana, que muy irónicamente le dijo que sagradas son las vacas y en la India, que acá somos todos iguales, entre otras contestaciones. Micromachismos es lo que queríamos profundizar, queríamos tratar, desglosar en la columna de hoy. El término micromachismos en realidad fue acuñado en el año 1991 por un psicoterapeuta que se llamaba Luis Bonino Méndez para dar nombre a prácticas que a otros y a otros especialistas llaman pequeñas tiranías o violencia blanda. En definitiva, es un término que designa a esas sutiles e imperceptibles maniobras o estrategias de ejercicio del poder de dominio masculino en lo cotidiano, que atentan en diversos grados contra la autonomía nuestra femenina. Queríamos compartir con ustedes también algunos fragmentos de una campaña muy interesante hecha en España. Se llama ¿No te ha pasado qué? Pero lo bueno de esta campaña, lo interesante, es que está hecha por hombres. Vamos a escuchar el primer fragmento. ¿No te ha pasado qué? ¿No te ha pasado qué? ¿No te ha pasado qué? ¿No te ha pasado nunca que se te estropea el coche? Y no es por vacilar, pero sabes bastante de mecánica. ¿Y crees que sabes qué pieza es? Entonces te llevas a tu amiga para allá. Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico, pues mira, este es mi coche, creo que le pasa esto... De esta manera facilitas el diagnóstico. Y el mecánico empieza a contestarle a ella. Y solo le habla a ella, como si tú fueras idiota. Y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella, de cuánto va a tardar a ella. Y tú no comprendes por qué, porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo. Te cabrea, y mucho. Porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica. Hay una categorización de los micromachismos. Se los suele identificar de tres maneras. Por ejemplo, está el micromachismo coercitivo. ¿Cuál es el coercitivo? Es el que el hombre usa la fuerza moral, psíquica, económica o de la propia personalidad para intentar doblegar y hacer sentir a la mujer sin la razón de su parte. En general suele provocar inhibición, desconfianza en sí misma y además disminución de la autoestima. Escuchemos un fragmento más de la campaña ¿No te ha pasado qué? De España y seguimos hablando de micromachismos. ¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino? Ahí tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos. Tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta... Oye, ¿no estás pensando en tener retoños tú también? Porque se te está pasando el arroz. Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no? Un poco sorprendido y como... ¿Quién eres tú para decirme eso?

es un Manuel Castilla que se ha muerto. Que se ha muerto. Y en esa casa está resucitando. Resucitando. Qué lindo que yo me acuerde de don Juan Riera cantando. Que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. En el mes del centenario del nacimiento de Manuel J. Castilla, se presentó días atrás el libro La Tierra en Libertad, poemas escogidos de Manuel Castilla, de Ediciones Desde la Gente. El libro es una muestra representativa del gran poeta salteño, seleccionada por ese otro gran poeta que es su hijo, Leopoldo Teuco Castilla, escribió Aldo Parfeñuc en el prólogo. Y recorre los principales ejes que atraviesan la poesía del salteño, que tienen que ver con la poesía anónima y popular, la celebración del entorno y sus pertenencias continentales, la condición social del hombre, la celebración de la amistad y la muerte. Juan del Aserradero. Juan del Aserradero se ha embriagado y hace como 2 horas que duerme en la vereda. Ayer Juan ha cobrado y en el bolsillo apenas si tiene una moneda. Juan del Aserradero, tirado en la vereda, se parece a los perros. Y para que el solazo no le queme la cara y lo despierte luego el yuchán de la calle. En el profundo trabajo de presentación del libro, Aldo Parfeñuc señaló que la poesía de Manuel J. Castilla, escrita y publicada entre 1941 y 1979, atraviesa cómodamente el tiempo y se mantiene hermosamente viva. Siempre vigente, da acabadas respuestas estéticas a los requerimientos de esta época globalizada de cruces, desplazamientos, fragmentaciones, identidades autopercibidas y múltiples, etc. La lista de canciones que Castilla escribió y que musicalizaron, entre otros, Rolando Valladares, Eduardo Falú y, por supuesto, el Cuchi Leguizamón, es extensísima. Canción de las Cantinas, Valderrama, La Pomeña, Maturana o Zamba de Lozano, para nombrar las más conocidas. Cerramos este recuerdo en el centenario del nacimiento de Manuel J. Castilla con una joya poco conocida. El poema se llama Ojos de Tigre y lo escribió a orillas del río Lavallén junto al Cuchi, para que su amigo Luis Pato Gentilini le pusiera música. El propio Gentilini lee la carta que le envió su amigo y la profunda voz de Nadia Larcher le pone alma al poema de Manuel Castilla. Escuche atentamente esta maravilla. Salta, 8 de diciembre de 1969. Viejo Gentilini, tengo aún tu monstruo, no pude hacer nada todavía, pero con el chivo estamos a la orilla del río Lavallén de noche y mirando el fuego, se me ocurrió esta letra. Tal vez, mientras esperas mi otro poemita, te sirva para hacer algo. Es una manera de pedirte disculpas. Chao, saludo a tu gente. Barbudo, vale. Hacé una zamba o lo que Bobby hay. Hay frases flojas, pero si me pongo a corregirla, no te mando nada. Tu música hará la maravilla. Disculpe que yo les cuente cosas de ayer. Cuando yo soy en el monte, otro silencio. Cuando yo soy en el monte, otro silencio. En cuanto se calla quiero, lo tapa con las cenizas de los silencios, lo tapa con las cenizas. Desde la gente. Despedida de hoy hasta la semana próxima. Esperemos que tenga malla a mano porque le vamos a proponer un viaje a una pileta. No ahora, claro. Era una pileta que disfrutábamos en otros veranos. Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este, tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, otros veranos. ¿Cómo era el veraneo de un bonaerense y hasta de muchos porteños allá a mediados de la década del 50? Si bien ya habían comenzado a funcionar algunos servicios turísticos en la costa atlántica, en Córdoba, en algunas riberas de los ríos, el lugar que se hizo más popular para las clases media y baja fue el Parque Balneario La Salada. Existía allí una laguna de agua salitrosa a la que se le atribuían una serie de propiedades curativas. ¿Llegaste a ir a La Salada? Sí, chica iba a La Salada. Y a las piletas de lo que hoy es Parque Norte, que le llamábamos las piletas de Núñez, que eran piletas con agua de río. Es cierto. Bueno, La Salada estaba ubicada en el partido de La Matanza, a unas 20 cuadras del puente La Noria. Además de la laguna, existían tres enormes piletones, también con agua salada, rodeados de 20 hectáreas parquizadas, con arena llevada especialmente, y servicios sanitarios y kioscos para adquirir bebidas y comidas. Se estima en 300.000 los visitantes en aquel verano de 1954, entre el 1 de diciembre y fines de marzo, cuando las piletas cerraban. Cuentan que no eran pocos los que, cuando el sol empezaba a bajar, se tomaban el colectivo 40, o el 80, o el 626, para no perderse la milonga en la que iba a cantar Alberto Castillo. Una mina rechiflada le reprocha su garabo sin perdón. ¡Avivate, mopio! Hoy lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma y rifar el corazón. Y antes de aquí no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurado. No puedo más hacerla sin comida. Castillo es uno de los más claros ejemplos de aquellos cantores que en sus orquestas pasaron de ser casi un instrumento más, que cantaban alguna estrofa, para pasar a ser una voz con personalidad identificable. Castillo prolongaba certeramente las vocales, jugaba con el color y la intensidad de su voz. Se metía en los pies de los bailarines. Mano abierta con los hombres y derecho en cualquier trance. Tengo dos pasiones bravas, el tapete y el licor. Bailarín de buena escuela, no hay milonga donde sobre. Una vez estando pobre y otra vez soy señor. Julián Centella diría: la voz de Castillo no se parece a ninguna otra. Algo debe haber de cierto si tenemos en cuenta que grabó casi 260 temas, participó en una docena de películas y en este verano de 1954 es el cantor de los 100 barrios porteños. En este carnaval de 2018, la gente de El Tango Será Popular o No Será Nada está reivindicando al ícono festivo, nacional, popular y tanguero de Alberto Castillo, tan amado en las fiestas populares y en el carnaval porteño, y lo hace en varios escenarios que se montan en la ciudad de Buenos Aires. Pero allá, en 1954, ese popularísimo cantor de los 100 barrios porteños cantaba en las salas de baile y en los carnavales aquella canción que decía: hay que poner atención, candombe va a comenzar, hay que ser de mi color para poderlo bailar. Y también, claro está, hacía un pedido que hoy, 64 años después, se sigue manteniendo. ¡Siga el baile!